Orientación y tutoría para la prevención y el desarrollo personal. A menudo, cuando hablamos de educación, tendemos a subestimar la educación emocional. Aspectos como el fracaso escolar, la violencia, la convivencia, la educación para la salud, la autoestima, las habilidades de vida y sociales, la educación en valores morales y cívicos, la educación por la paz, la educación por la igualdad de oportunidades entre sexos, la educación sexual o la educación del consumidor, son aspectos que el tutor debería prevenir o fomentar su desarrollo. Además de ser fundamental educarse y conocerse a uno mismo, las emociones son las que permiten alcanzar un equilibrio para afrontar los retos y los malos momentos. Lo cierto es que diariamente experimentamos emociones, pero no sabemos cómo gestionarlas, cómo controlarlas. Somos analfabetos emocionales. Se dice que en la sociedad actual cada vez aumentan más los problemas de ansiedad, estrés, depresión, consumo de drogas y/o alcohol, conducción temeraria e incluso la violencia. Y también lo podremos haber llegado a vivir en primera persona, como es mi caso. Durante toda mi vida fui a un colegio religioso. A él le debo el haberme inculcado la cultura del esfuerzo. Desde bien pequeña fui una estudiante brillante, sacaba buenas notas y tenía un comportamiento ejemplar. Ahora bien, al llegar a la universidad me topé con la realidad y los resultados académicos obtenidos no fueron los que yo esperaba. Ahí comenzaron todos los problemas. Estrés, ansiedad, ataques de pánico y agorafobia, que me alejaron de las aulas durante mucho tiempo. Finalmente, gracias a la ayuda de mis compañeros, pude ir superando los cursos. Pero lo cierto es que todavía hoy no tolero la frustración. No me permito un error. Ojalá, además de haberme educado en la cultura del esfuerzo, también me hubieran educado emocionalmente. Yo también vengo de una escuela donde no hay espacio para las emociones. Mis profesores también creían, y así me lo hicieron saber, que quien llega más lejos es aquel que destaca académicamente. Nada más lejos de la realidad. Por si fuera poco, la escuela fracasa no solo en lo emocional, sino también en lo académico, como demuestran los informes PISA. Cada vez más los profesores se encuentran con alumnos impulsivos, desmotivados y que sienten que lo que aprenden no lo necesitan ni es significativo para su vida. Sin embargo, también tenemos que ser autocríticos y pensar si practicamos con el ejemplo. ¿Somos los profesores hábiles emocionalmente? Seguramente lo más honesto sería responder que no. Y es que del mismo modo que el alumnado está desmotivado, también lo está el profesor, que en ocasiones tiene baja autoestima, poco entusiasmo y ningún bienestar debido a sus circunstancias personales y, sobre todo, laborales. No obstante, es un error creer que nos encontramos ante una situación catastrófica y ante la que no podemos actuar. Justamente frente a esta situación, nuestra tarea como profesores y tutores es enseñar a los alumnos cómo gestionar las emociones, llegar a sus corazones. En definitiva, educarlos en la mente, pero también en el corazón. En primer lugar, hay que tener en cuenta la situación vital por la que pasan nuestros estudiantes. De hecho, la educación emocional es más necesaria que nunca durante la adolescencia, puesto que el alumnado se encuentra en un momento vital en el que se encuentra formándose, no solo académicamente, sino conformando su identidad como sujetos. Por ello, desconocen sus emociones y las de los demás. Sufren problemas de autoestima, no saben cómo controlar sus emociones. Tienen dificultades en la resolución de conflictos y no saben cómo gestionar las habilidades sociales. De ahí que podamos distinguir 5 áreas emocionales que, a su vez, se vinculan con sendos objetivos de la educación emocional. En primer lugar, encontramos la conciencia emocional, que trata de reconocer las emociones propias y ajenas y expresarlas. Precisamente una de las dinámicas llevadas a cabo en clase, Emotionary, pretendía trabajar la conciencia emocional. Creo que se trató de una actividad interesante, puesto que representar una emoción funcionó a modo de ejercicio no solo de autoconocimiento, sino también de empatía frente a los demás. Recuerdo que había compañeros que no sabían cómo expresar emociones como la del asco, por lo que me llevó a reflexionar acerca de lo poco que se conocen a sí mismos y a su cuerpo. Por otra parte, pienso que la incapacidad por reconocer una emoción puede llegar a ser un obstáculo para reconocerlo en los demás, de modo que dificultará el ejercicio de la empatía. Como futuros docentes y sobre todo tutores, debemos tratar de entender al máximo a nuestros alumnos y con ellos sus emociones, si queremos ayudarles en su recorrido vital. En segundo lugar, destaca la regulación emocional. Esta pretende regular las emociones negativas, mejorando el autocontrol y aprender técnicas y desarrollar la habilidad de generar emociones positivas. En este sentido, se podría traer a colación el ejercicio de relajación que llevamos a cabo en clase y que nos sirvió para tomar conciencia no solo de nuestra propia postura, sino también de nuestra respiración, de los procesos corporales y, sobre todo, de generar emociones positivas por medio de la relajación. Precisamente recuerdo que en una ocasión y en clase de educación física en el colegio ya nos hicieron hacer un ejercicio de similares características y lo cierto es que nos ayudó a relajarnos. Teniendo en cuenta la situación anteriormente descrita en la que cada vez más se dan más casos de personas que sufren por estrés y ansiedad, considero muy positivo el uso de estas técnicas que pueden ayudar a reducir la ansiedad entre nuestros estudiantes. En tercer lugar está la autonomía emocional, que pretende mejorar la autoestima, la autoconfianza, la motivación, la superación y potenciar el esfuerzo. En relación con este aspecto podremos traer a colación la dinámica del hombre o mujer anuncio realizada en clase. Para mí, fue una de las mejores actividades que hemos hecho en clase, puesto que no solo los comentarios del resto de compañeros ayudan a valorar aspectos que a menudo no consideramos en nosotros y a mejorar nuestra autoestima, sino que también abre un espacio para la expresión de nuestros sentimientos hacia los demás y que a veces también se nos hace tan difícil. Para mí, ha sido uno de los mejores momentos del máster y creo que además ha contribuido a mejorar las relaciones entre nosotros. En cuarto lugar, la competencia social quiere desarrollar habilidades sociales básicas como la empatía o la asertividad. Precisamente creo que es muy conveniente que como tutores trabajemos estas emociones entre nuestros alumnos, puesto que serán los ciudadanos del mañana. Por ello, no solo deben ponerse en el lugar del otro y respetarlo, sino que también deben manifestar las propias opiniones y convicciones, así como defender los propios derechos respetando a los demás. En este sentido, además, creo más que conveniente concienciar a los alumnos acerca de la importancia de saber decir que no. Y en quinto y último lugar, las competencias de vida y bienestar tienen por objeto resolver conflictos, tomar decisiones delante de dilemas morales, adoptar actitudes positivas delante de la vida, disfrutar y construir el bienestar. En este caso, la actividad de hacer de socorristas por un día, al practicar estrategias para llegar a consensos cuando hay varios valores y dilemas morales en juego, trabajó tanto la competencia social como las habilidades de vida. En suma, considero que a menudo hay centros escolares que venden eslóganes en relación con su proyecto educativo, asegurando trabajar la educación en valores. Lo cierto es que en muchas ocasiones eso que enseñan tan solo se queda en un aprendizaje conceptual y nunca se lleva a la práctica. Por ello es importante que para trabajar la educación emocional, los propios alumnos generen emociones, sean conscientes de cómo se sienten, aprendan a saber cómo gestionarlas y, sobre todo, que ese aprendizaje sea verdaderamente útil, que les sea un aprendizaje para la vida, para sí y para con los demás.